Un hombre libre de las tentaciones mundanas y de la sensualidad puede curar de este modo las enfermedades más incurables. Cada ser creado en esta esfera sublunar procede del Magnale Magnum Anima Mundi y con él se relaciona. El hombre posee un poder celestial doble y está liado con la vida de los cielos. Este poder existe, como dice Van Helmont en su Opera Omnia, no solo en el hombre sino en todas las cosas. Pero es necesario que la fuerza mágica sea despertada lo mismo en el hombre exterior que en el interior. Nosotros llamarnos a esto un poder mágico, pero el ignorante no hará más que asustarse con la expresión. Podéis llamarle, pues, un poder espiritual, espiritualis roburgo citaveris. Semejante poder mágico existe en el hombre interno y ha de ser despertado. La Louvre en sus notas para una relación histórica del reino de Siam dice que los talaipones, hombres santos budistas siameses, son respetados siempre por los animales feroces gracias al uso de la magia, porque todos ellos creen que la naturaleza está animada y que existen genios tutelares. ¿Qué es el sueño sonambúlico, dice Dupotet, sino un efecto de la magia? Lo que llamamos fluido nervioso o magnetismo, los hombres de la antigüedad lo llamaban oculta potencia del alma o magia. La magia se fundó en la existencia de un mundo heterogéneo situado fuera de nosotros y con el que podemos entrar en comunicación por medio de ciertas artes prácticas. Es tan grande el poder del fluido mágico que ninguna fuerza físico-química es capaz de destruirle. El alma humana, dice Cornelio Agripa, posee, por el mero hecho de formar parte de la esencia universal, un poder maravilloso. Quien de él se adueña puede remontarse en conocimientos hasta una altura tan grande como pueda imaginar, a condición solo de permanecer íntimamente unido a dicha fuerza. La verdad y el porvenir pueden mostrarse continuamente a los ojos del alma. Su poder ya no conoce límites. El tiempo y el espacio desaparecen ante la mirada de águila del alma inmortal. La magia teúrgica es la última expresión de la ciencia psicológica oculta. Los académicos la desprecian como una alucinación o un charlatanismo. Nosotros, sin embargo, les negamos rotundamente a estos el derecho de emitir su opinión sobre un asunto en el que jamás han investigado. No tienen ellos más derecho para juzgar la magia en el estado actual de sus conocimientos que el que tiene un habitante de las islas Fiji para aventurar su opinión acerca de los trabajos de Faraday o de Agassiz. Todo lo más que ellos pueden hacer es rectificarse algún día de sus presentes errores. Los prodigios llevados a cabo por los sacerdotes de la magia teúrgica tienen una autenticidad tan completa y su evidencia es tan abrumadora que, antes de confesar que habían ellos sobrepujados a los cristianos en materia de milagros, Sir David Brewster los concede grandísimos conocimientos en física y filosofía natural. La ciencia se halla metida en un desagradable dilema: o confesar los superiores conocimientos de los antiguos, o admitir que el espíritu posee poderes jamás imaginados por los filósofos modernos. ¿Dónde está el secreto real de la magia acerca del que tanto hablan los herméticos? Que existía y que existe un gran secreto, ningún estudiante sincero de literatura esotérica lo pondrá jamás en duda. Diferentes hombres de genio, como sin duda lo eran muchos de los filósofos herméticos, no se hubieran hecho pasar por locos ellos mismos procurando enloquecer a otros durante varios millares de años consecutivos. Que este gran secreto, comúnmente llamado la piedra filosofal, envolvía una significación tanto física como espiritual, es lo que en todas épocas se ha sospechado. El autor de las observaciones de la alquimia y de los alquimistas, E.A. Hitchcock Swedenborg, un filósofo hermético, hace observar con gran acierto que el sujeto del arte hermético es el hombre y que el objeto de dicho arte es la humana perfección. El hombre es espiritualmente la piedra filosofal, o sea una triunidad, pero físicamente es también dicha piedra. Mucho más numerosos de lo que suponen los materialistas modernos, son los hombres instruidos y los pensadores que creen en la existencia del ocultismo y de la magia, dos cosas en extremo diferentes y que han sido confundidas por la mayor parte de los creyentes, y hasta por aquellos que siendo teosofistas, han llegado al punto de pensar que la magia negra forma parte del ocultismo. Los poderes que les son conferidos al hombre por el ocultismo y los medios que deben emplear su adquisición han dado lugar a nociones tan variadas como fantásticas. Los unos se imaginan que para convertirse en un Zanoni es suficiente la dirección de un maestro en el arte, los otros, que solamente se trataba de atravesar el canal de Suez y darse una vuelta por la India para convertirse en rival de Roger Bacon y del conde de San Germán. Margrave, con su juventud siempre renaciente, es el ideal de muchos otros, que consideran que el cambio que él hizo de su alma por obtener este favor no fue un precio demasiado grande. Buen número de entre ellos identifican la hechicería pura y simple con el ocultismo y hacen retroceder hacia la luz los espectros desencarnados, errantes en las tinieblas, que gravitan sobre las orillas de la Estigia, amén de otros altos hechos de este calibre, y ya se creen adeptos completos. Para otros, la filosofía de los antiguos árabes no es otra cosa que la magia ceremonial, cuyas reglas trazara, riéndose, Elipas Levi. En una palabra, estos filósofos sencillos, consideran el ocultismo a través de todos los géneros de prismas que puede imaginar su fantasía. Estos candidatos a la sabiduría y al poder no se indignarán si se les hace conocer la verdad pura y simple. En todo caso, viene a ser no solamente útil, sino necesario el desengañar a la mayor parte de ellos, antes de que llegue a ser demasiado tarde. Entre los centenares de bravos que en Occidente se califican de ocultistas, es posible que no se encuentre ni media docena que tenga una idea aproximadamente correcta de la naturaleza de la ciencia en la cual pretenden llegar a ser maestros. Con raras excepciones, se encuentran casi todos en el camino de la hechicería. Antes de protestar contra esta alegación, sería conveniente que pusieran un poco en orden su cerebro, y una vez que hubiese conocido la verdadera relación entre las artes ocultas y el ocultismo, podrían indignarse, si todavía consideraban tener derecho. Ellos, entonces, fijándose, sabrían que el ocultismo difiere de la magia y de otras ciencias secretas, tanto como el glorioso sol difiere de una vulgar candela. Tanto como el espíritu inmutable e inmortal del hombre reflejo del todo absoluto, sin causa e incognoscible, difiere de la arcilla mortal que forma el cuerpo humano. En todas nuestras tan deficientísimas lenguas occidentales, las palabras han sido desfiguradas siempre con ánimo de velar las ideas que contenían en sí, y cuanto más materiales venían a ser estas, más se condensaban en la fría atmósfera de ese egoísmo que solo se ocupa de los bienes de este mundo. Más se sentía la necesidad de encontrar términos nuevos para expresar lo que se consideraba tácitamente como superstición averiguada. Tales palabras no hubiesen podido servir de expresión sino a ideas para las cuales ningún hombre instruido encontraría cabida en su inteligencia magia, sinónimo de suertes de manos, hechicería, como equivalencia de ignorancia crasa, y ocultismo, como el resultado de las tristes elucubraciones de aquellos cerebros helados que, según tal sentir, tuvieron los filósofos del fuego, los Jacob Boehme y los Saint Martin, pareciendo términos más que suficientes para especificar las diversas vueltas de juego de manos de que se trataba. Tales son los despreciativos términos aplicados a las escorias que fueron dejadas en el mundo por las épocas de tinieblas que han sido llamadas la Edad Media y la Antigüedad Pagana. Esta es la razón del por qué no existen términos en nuestras lenguas occidentales que permitan indicar la diferencia que existe entre los poderes ocultos y las ciencias que conducen a su adquisición, con la misma exactitud que lo hacen las lenguas orientales y particularmente el sánscrito. Las palabras milagro y encantamiento tienen en el fondo el mismo sentido, puesto que ambas expresan la idea de resultados producidos violando las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué se entiende precisamente por estos conceptos? Un cristiano cree firmemente en los milagros que Dios le hizo producir a Moisés, en tanto que rechaza con indignación los de los magos de Faraón o se los atribuye al diablo. Nuestros piadosos enemigos hacen venir de este último personaje todo el ocultismo, en tanto que sus adversarios, los semi-incrédulos, se mofan a la vez de Moisés, de los magos y del ocultismo, y enrojecerían de ira si se les supusiera capaces de ocuparse de semejantes supersticiones. Todo ello porque no existe ningún término que pueda designar convenientemente estas cosas. porque nos faltan palabras que tengan la precisión necesaria de sentido y que nos permitan distinguir lo sublime y lo verdadero, de lo absurdo y lo ridículo. Lo absurdo y lo ridículo se encuentra en las interpretaciones teológicas que dicen que los milagros son una violación de las leyes de la naturaleza, hecha por el hombre, por el diablo o por Dios. Lo sublime y lo verdadero es que los milagros de Moisés y de los magos fueron producidos por la acción de las leyes naturales, leyes que, tanto los magos como Moisés, habían aprendido a conocer en los santuarios que eran las academias de ciencias de su tiempo, donde se enseñaba el verdadero ocultismo. Esta última palabra, traducción del concepto compuesto gupta vidya ciencia secreta, no tiene un sentido muy claro. ¿De qué ciencia se trata? Cuatro nombres sirven especialmente, entre muchos otros en el sánscrito, para designar las diferentes ramas del saber esotérico, y aún el mismo de los puranas exotéricos. Una la yajna vidya, que es el conocimiento de los poderes ocultos que pueden despertarse en la naturaleza por ciertas ceremonias y ciertos ritos religiosos. Dos la mahavidya, la gran ciencia, respecto de la cual es a veces la magia de los cabalistas y la de los tantricas, una hechicería de la peor especie. Tres, la gupta vidya, la ciencia de los poderes místicos contenidos en el sonido éter y que son despertados por los mantras, plegarias, cantos o encantamientos, cuyo efecto depende del ritmo y la melodía. Una operación mágica, en fin, basada sobre el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza y su correlación, y cuatro, el alma vidya, que equivale a las palabras ciencia del alma o sabiduría verdadera, cuyo sentido, entre los orientales, alcanza una extensión mucho más considerable que entre nosotros los europeos. Esta última ciencia del alma vidya es la sola especie del ocultismo a que debe aspirar todo teosofista admirador de luz sobre el sendero, o la que desea llegar a ser un sabio despojándose del egoísmo. Las otras son solamente ramas de las ciencias ocultas, es decir, partes basadas sobre el conocimiento de la esencia de las cosas en los diferentes reinos de la naturaleza, minerales, plantas, animales, ciencias materiales, en suma, por más que la esencia de las cosas sea invisible hasta el punto de haber escapado hasta aquí a las investigaciones de la ciencia. La alquimia, la astrología, la fisiología oculta, la quiromancia existen en la naturaleza, y las ciencias exactas, tal vez nombradas así por paradoja, han descubierto ya un buen número de sus secretos. Pero la clarividencia, que ha sido designada en la India con el nombre simbólico del ojo de Shiva, y en el Japón con el de visión infinita, no es el hipnotismo, hijo bastardo del mesmerismo, y no podría ser adquirida por artes de este género. Podrán obtenerse con ellos y por ellos buenos resultados, malos o indiferentes, pero el alma vidya los tiene en escasa estima. Además, ella los contiene a todos, y en ocasiones puede emplearlos con objeto de hacer el bien, después de haberlos desembarazado de sus escorias y de la más insignificante partícula de tendencia egoísta. Nos explicamos. No importa que se atrevan algunos a estudiar las artes ocultas que se acaban de mencionar, sin el auxilio de una preparación difícil y sin que les sea necesario adoptar un género de vida demasiado especial. Hasta se les podría dispensar de un alto desenvolvimiento moral, pero en este caso, 9 sobre 10 de los estudiantes resultarían hechiceros muy aceptables y no tardarían mucho en caer de lleno en la magia negra. ¿Qué gran mal habría en ello? Los vudús y los dukbas comen, beben, y se regocijan sobre los montones de víctimas de sus artes infernales, del mismo modo que los elegantes viviseccionistas y los hipnotizadores titulados de la Facultad de Medicina. La sola diferencia entre estas dos clases de gentes está en que los vudús y los dukbas son hechiceros con conocimiento de causa, en tanto que determinadas celebridades médicas son hechiceros inconscientes. Pero, como quiera que los unos y los otros deben recoger los frutos de sus hazañas en magia negra, las gentes del occidente son muy simples cuando no se atreven a tomar de la hechicería más que la condenación y el castigo, dejando de lado los provechos y los goces que ellos se podrían procurar. Nosotros los repetimos. El hipnotismo y la vivisección son hechicería pura y simple, aunque sin el saber de que gozan los vudús y los dukbas, saber que no es capaz de adquirir